llame tu amor. Sabes que te quiero, que hecho por ti ahora. No me abandones, no. Eres tu mi pista, ya hasta que te quiero así. Entrégame tu amor.